Una mujer entra en un restaurante. Le dice al camarero, una mesa para uno, por favor. El camarero dice, por favor, venga conmigo, señora. Van a una mesa y la mujer se sienta. Entonces la mujer dice, una sopa, por favor. El camarero dice, ¿sopa de tomate o sopa de carne y verdura, señora? La mujer dice, sopa de carne y verdura, por favor. El camarero se va y vuelve con la sopa de carne y verdura. El camarero le dice, su sopa de carne y verdura, señora. La mujer dice, gracias. Entonces le dice, camarero, hay una mosca en mi sopa. El camarero le dice, sí, señora, esa es la carne.